la FM El Algarrobo, allí en Andalgalá. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo está, Javi? ¿Cómo está la negra? ¿Cómo está la red? Bueno, buenísimo y felicitaciones por este trabajo, que la verdad que, bueno, esto de estar en todos lados, la verdad que, bueno, felicitaciones porque la verdad que la cobertura desde ahí siempre impecable y, bueno, aportando un poquito desde donde estamos, desde aquí, desde Catamarca. Dale, dale. Porque la verdad es que nos llama la atención, ¿no? Nuevamente, como decíamos hoy en la transmisión hace un ratito, que habíamos salido al aire, nuevamente vemos que la justicia, digamos, en los niveles nacionales, parece ser que no se quiere jugar o quieren dejarlo el plato caliente siempre de la provincia. En esta ocasión, otra vez vemos una fiscal ordinaria. Esto quiere decir una fiscal que tiene jurisdicción provincial, llevando una orden de desalojo de una ruta nacional, como es la ruta nacional número 40, que conecta desde Jujuy hasta Santa Cruz, y a la cual, digamos, se reitera lo mismo que hizo el fiscal Flores el 8 de febrero de 2012, cuando encontramos que una orden, digamos, ordinaria, de forma provincial, interfiere en un territorio federal, cosa Claro. que es ilegal y más no teniendo una notificación de parte del juez federal que no se ha inhibido ni se ha declarado. Entonces, encontramos otra vez nuevamente una irregularidad que ya es sistemática, porque ya ha pasado reiteradas ocasiones, ha pasado también en Tinogasta, la vez pasada en marzo de mayo, y entonces encontramos esta irregularidad. Y si fuese la ruta 60, porque Cerro Negro es un cruce de rutas, ruta nacional número 60 también tiene la misma jurisdicción federal, digamos. Entonces, estamos encontrándonos en un cruce de dos rutas nacionales en las cuales se está adjudicando la justicia ordinaria de Catamarca, se está adjudicando localmente un territorio que es federal. Estamos ante un conflicto de jurisdicciones, ¿no? La verdad que Está es buena, preocupante. está buena la aclaración, Martín, porque yo había confundido entonces el dato. Había dicho que era la ruta nacional 40 y ruta provincial 60, con lo cual daba lugar a pensar en algún tipo de circunstancia y la intervención de la justicia provincial, pero así queda totalmente fuera No, no, no, de lugar. claro. De hecho, la ruta nacional número 60 va desde Córdoba hasta el Paso de San Francisco, o sea que atraviesa, creo que dos o tres provincias. Eso ya lo hace nacional, digamos, ¿no? Así Claro. que estamos ante una, digamos, una operación sistemática del gobierno de Catamarca, de la justicia de Catamarca, Sí. donde, bueno, saltan arbitrariamente jurisdicciones. Y también no se declara, los jueces federales no se declaran ni se inhiben, entonces encontramos que bueno, acá parece que es una modalidad que les resulta, obviamente que con una patota de gente que está paga y que puede hacer cualquier cosa porque la justicia los avala, obviamente que te pone en la situación de que te corres del camino porque no querés correr el riesgo porque la policía no te da garantía. Tal cual. Pero lo cierto es que no deberían haberse corrido, primero porque la orden no la dictó un juez federal y segundo, no están incurriendo en ningún delito, ¿no? Sabemos que por la Cámara de Apelaciones de Tucumán, desde hace unos meses, hay jurisprudencia de que el bloqueo selectivo no incurre en delito alguno. Tal cual. De hecho, Entonces, un poco como vos decías, ¿no? La forma de funcionar de ellos y no, y ahí está clarísima la connivencia entre la patota, digamos, y las fuerzas represivas y el sistema judicial tiene que ver con llevar de alguna manera las tres cosas juntas. Entonces decir, miren, no legalmente no lo podemos hacer, pero si no lo hacen, aténganse a las consecuencias, más o menos, ¿no? claro, es un amedrentamiento que están utilizando utilizando fuerzas parapoliciales, digamos, ¿no? Claro. Porque me parece a mí, por lo que hemos entendido de la situación del verano, es más económico. Llevar un grupo de choques donde inclusive es más peligroso para la gente que está defendiendo la vida, poniendo en riesgo su propia vida, porque hay gente que bueno, no se le conoce sus antecedentes, están encapuchados, la gente no basta, sí. Estaba denunciando gente encapuchada, entonces vemos que es mucho más fácil amedrentar de esa forma que con un grupo de choques conocido como Kuntur, por ejemplo, claro. Y más allá de que es doloroso lo que te pegan y los gases que te tiran, la gente ya aprendió a plantarse porque es responde el Estado, pero ante estos parapoliciales o estas patotas, digamos, de amedrentamiento, no se sabe quién responde, ¿no? Tal cual. Además, cabe decir que esto que vos decías hace un ratito, ¿no?, de utilizar las fuerzas de choque provinciales, tienen que ver con una clara estrategia de no meter al gobierno nacional dentro de esta pelea, ¿no? Tratar de que esta lucha se mantenga, claro, de que se mantengan los márgenes provinciales, y por eso también todo el hincapié en tratar de decir que lo que dentro de la campe de Cerro Negro hay gente de otras provincias, y está claro que hay gente de otras provincias, porque lo que pase allí en Cerro Negro nos va a perjudicar no solo a los argentinos inclusive, sino también a todo el planeta en general, ¿no? Porque esto me parece que ya lo tendremos que haber entendido hace rato, las cagadas que se mandaron en Japón con la energía nuclear hoy nos están perjudicando a todos, ¿no? Sí. Si la ceniza del volcán Puyehue dio la vuelta al mundo varias veces y llegó hasta aquí mismo de nuevo, imagínate las radiaciones, imagínate las lluvias ácidas y todo esto que se conoce ya desde hace rato, en realidad, cómo funciona, ¿no? Sí, por ahí recordar o aprender de nuestros originarios, ¿no?, que nos empiezan a hacer entender de que la tierra es una sola, el agua es una sola, el aire es uno solo. Tal cual. Y hay que estar en armonía y en conexión con eso, porque es lo que le debemos devolver a nuestras generaciones futuras, ¿no? Es un compromiso de todos los que estamos habitando acá. Yo creo que, bueno, es llamativo y es importante estas transmisiones porque vamos encontrándonos aportando y acomodándonos y entendiendo cada vez mejor, ¿no?, qué herramientas están utilizando quienes nos deberían estar defendiendo, quienes deberían estar garantizando. Así que, bueno, en cualquier rato salimos de nuevo con cualquier cosa que necesiten. Agradecerles infinitamente el esfuerzo y el trabajo y el ordenamiento de la información que están haciendo, tanto desde el aire como la red, ¿no? El logo, la verdad que recién estaba leyendo, está con mucha información, sí. Así que, bueno, para todos los que están escuchando, métanse también a leer la información de cómo fue pasando, está buenísimo cómo la han organizado. Así que la verdad que es un orgullo formar parte de esta red y de, bueno, tener compañeros también así, con este compromiso y con este laburo. Martín, antes de que te vayas, y perdoná, pero ya que te tengo al aire, quería... Martín es parte sos el que presentó este video, La Pantalla de los Pueblos, que hizo ruido e incluso llegó a ser... no sé si convocada para un festival de cine documental en Europa. Me gustaría un poco que cuentes el rol de la posibilidad de registrar fotográfica y con imagen, digamos, ¿no?, de video también, todo lo que va pasando, ¿no? ¿Qué genera esto en la gente allá? ¿Cómo vas viendo desde la experiencia todo esto? La verdad que ha sido una cada vez que va apareciendo no nos deja de sorprender, a mí no me deja de sorprender las repercusiones que genera, ¿no? Tanto para los pueblos como la recopilación de todas estas aberraciones que comete el Estado y que cometió el Estado en el mes de febrero, en 20 días nada más, es un video donde muestra la desarticulación de los bloqueos selectivos de manera ilegal por parte del Estado, ¿no? Tanto en final, bueno, fue un poco para sistematizar y acomodar todo lo que había sido tan aberrante, tan llamativo, juntarlo todo en un solo material. La verdad es que lo que pasó después, bueno, las repercusiones o la difusión de ese material fue toda una sorpresa, y bueno, terminó en abril, creo que fue el 9 de abril, formando parte de una muestra que trataba sobre el extractivismo allá en París, traducido por un compañero de la red, así que fue traducido al francés, ahí por los compañeros del colectivo de Pico Tala, y la verdad que bueno, un orgullo de haber podido retratar un poco una parte de lo que es este modelo, ¿no? A través de ese material y a través de Andal Galán 6, que fue, digamos, el antecesor de ese video, y un poco fue el que disparó este compromiso, ¿no? Porque Andal Galán 6 fue una manera de mostrar en 6 minutos todo un año de lucha, de la lucha del pueblo de Andal Galán, y que terminó teniendo el reconocimiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con un primer premio, un corto documental sobre derechos humanos, y al cual, digamos, hoy sigo haciéndolo públicamente, y cada vez que llamo a la Secretaría de Derechos Humanos, remarco, digamos, este rol que me he comprometido a partir de ganar ese premio, poner la cámara en función de la defensa de los derechos humanos en el lugar donde se estén avasallando, y antes de los pueblos, nada más y nada menos, por el video que tuve que filmar o que tuve que recopilar de situaciones de hermanos que se defienden a través de los celulares y de las cámaras, solamente 47 días después de que me dieron este premio, claro. En un estado de exilio, digamos, porque tuve 10 días sin poder entrar a Andal Galán porque estaba sitiado por estas patotas promineras también, las mismas que hoy están ahí en Cerro Negro, y a la cual, digamos, yo he remarcado, digo, estoy haciendo el rol con el que me comprometí en la Secretaría de Derechos Humanos como un aporte que hago como miembro del Estado, como ciudadano, sí. Y exigiéndole al Estado que en ese rol que yo me comprometo, garanticen, digamos, claro, mi integridad y la posibilidad de que yo pueda estar junto con mis hijos o hacer los trabajos que debía hacer y que no podía hacerlo porque los tenía que hacer en un lugar donde no me dejaba entrar claro. Esta patota de manera ilegal, ¿no? Tal cual, porque de nada sirven los premios si se va a seguir con eso que se estaba haciendo, ¿no? Y que se está denunciando de alguna forma. Claro, pero ahí encuentro un problema que tiene la Secretaría, que espero lo pueda subsanar el nuevo secretario, que es que se ha dividido en dos subsecretarías. Una subsecretaría de promoción y la otra de protección. Entonces, bueno, una cosa es promocionar y la otra cosa es proteger. Claro, claro. En este caso, el reconocimiento a Andal Galán 6 era por la promoción de los derechos humanos. Qué bárbaro. Pero yo lo comprometí públicamente en esa entrega de premios en que se ponga a trabajar no solo con los juicios que son muy necesarios para que se haga justicia de lo que pasó en la dictadura, claro. pero sí ponernos las pilas con lo que hay que hoy atender, ¿no? Tal la cual. Protección de derechos humanos hoy. Tal cual. Martín, te agradezco muchísimo esta comunicación y bueno, vamos a seguir atentos entonces a lo que está pasando allí en Cerro Negro. Un último dato te pido, decime cómo está el tiempo allá, porque te cuento que acá en el Bolsón, por lo menos en el estudio de Radio La Negra, debe hacer como unos 2 grados bajo cero y está cayendo lluvia, pero así a más no poder, una lluvia muy intensa. Nos cuesta un poco imaginarnos cómo estarán los compañeros allá en el acampe en Cerro Negro. Se le siente cuando se los escucha el vaporcito que sale de la boca. Sí. Acá hay un sol bastante lindo en Andal Galán. Creo que Cerro Negro debe contar con el mismo clima. Que posibilita, digamos, mientras el sol está recorriendo el cielo, hay que estar en remera o en un bullito nada más. Mirá qué bueno. Así que, sí. Eso es una gran... Una favor. Que colabora, tarde a la noche, que dicen los chicos que se pone bastante frío. Claro, y la amplitud térmica, bueno, es la importante. Y con un sondita, que es un vientito que tira calor también, así que dentro de todo es bastante amable el lugar. Está bueno. Con la gente que lo defiende, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, mejor así que llueva y haga frío acá, que estamos adentro de un estudio, aunque el estudio sea leña, pero que siga habiendo forma de sostener en cuanto a lo climático el acampe allí en Cerro Negro. Bueno, métanle leña, que ese calorcito que están haciendo ustedes ahí está reproduciéndose en toda la Argentina, así que métanle leña nomás. Tal cual, Martín. Bueno, un abrazo grande acá. Los compañeros del otro lado del vidrio te saludan y te abrazan también. Así que bueno. Un abrazo grande a todos ahí. Un orgullo y bueno, estamos atentos y seguimos reproduciendo. Al pelo. Vamos a un poco de música Cumpas. Joya, Martín.